Hola, ¿cómo están? Los saludo a todos desde este podcast del Jardín Infantil Bilingüe El Bosque, Los Colores de JBB. Un espacio que hemos creado para acercarnos más a las familias, para poder transmitirles todo lo que somos, lo que sentimos, nuestra esencia. Y hoy tenemos un capítulo que vamos a dedicar a nuestro equipo de trabajo, porque no solamente son las directoras, no solamente son los fundadores, hay muchas profesoras trabajando. Detrás de cada una de ellas hay una historia que contar. Hay un montón de pasión detrás de ellas. Y creo que vale la pena que las familias que hacen parte de nuestra comunidad, del Jardín Infantil Bilingüe El Bosque, puedan saber un poco más de quiénes están detrás del cuidado y la educación de sus chiquitos. Entonces, tenemos aquí a Laura Portela. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola, María Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, ellas van a hablar del equipo que han venido formando, porque entre estas dos muchachas, entre María Camila y Laura Jimena Portela, han venido formando un equipo durante casi 8 años. Es una historia, estoy seguro que ha entrado mucha gente, ha salido, hay otros que permanecen, que siguen creciendo con ustedes. Cuéntenos quién está detrás de la educación de todos estos chiquitos. Bueno, creo que durante estos 8 años lo que hemos venido construyendo es una cultura. Como tú lo mencionas, pues en cualquier institución, en un colegio, en un jardín, pues el equipo va cambiando, hay personas que vienen, que permanecen durante muchos años, otras que no. Pero nosotros lo que hemos venido construyendo es una cultura, ¿sí? Una cultura institucional, de las docentes, del equipo, y hemos construido esa esencia. ¿Quiénes somos? Somos un equipo muy joven. De hecho, esto a veces juega un poquito en nuestra contra. Hay papás que creen mucho en los nuevos talentos, pero también hay papás que llegan y dicen como, uy, bueno, pero esta profesora de 24 años, ¿será que sí tiene toda la experiencia suficiente? Porque todavía hay esa concepción de que las docentes son personas mayores, ¿sí? Que yo le dejo a mi hijo a una señora, pues ya mayor, pero a una niña de 21 o 22 años que acaba de salir de la universidad, como que no tiene tanto ese instinto maternal, porque todavía no diferenciamos en eso, en que instinto maternal me lo cuidan o la profesional en educación que conoce sobre desarrollo. Somos un perfil de docentes muy jóvenes. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos en las nuevas ideas, creemos que las docentes que en este momento se gradúan y algunas pues ya con experiencia, pero tienen una pasión por los niños enorme, son personas flexibles al cambio, son personas que se adaptan rápidamente a lo nuevo y no están pegadas, por ejemplo, al tema tradicional. Somos un equipo que todo el tiempo está inquieto e investigando por lo nuevo, ¿sí? Hemos creado esa cultura de tenemos que estar moviéndonos todo el tiempo, tenemos que estar innovando, tenemos que estar cambiando, y eso nos ha ayudado a construir esa esencia. ¿Cuántas profesoras hay en el jardín en este momento? Creo que somos un equipo de docentes, alrededor de 18, 20 docentes. El equipo de coordinación y dirección son aproximadamente entre 6, 7 personas. Tenemos todos los docentes de extracurriculares o experiencias específicas que son alrededor de 6 o 10 personas. Tenemos el equipo de servicios generales, que para nosotros es un equipo hermosísimo, maravilloso, porque de hecho en todas las encuestas siempre se ganan el 100%, no tienen ninguna queja, porque son los que nos ayudan a mantener nuestras instalaciones divinas. Entre equipo de mantenimiento y servicios generales son unas 6, 10 personas también, y las personas que nos acompañan también con todo el tema de preparación de alimentos, que también es un área muy importante para nosotros y hemos venido ganando un reconocimiento en ese aspecto, tanto que nuestros niños, hay papás que nos dicen como, bueno, pero necesito que Angeliquita me diga cómo hace la torta de espinaca, porque es que yo le hago una a mi hijo y mi hijo me dice que que no se la va a comer porque no sabe igual a la de Angeliquita. O sea, estamos hablando de un equipo de personas, de más de 30 personas, ¿cierto? Así es. Wow. Y bueno, estas docentes, estas profes, ¿de qué universidades vienen? Bueno, yo creo que ahí hay una tendencia grande con la Universidad del Bosque, por supuesto, porque soy egresada, aparte de que soy egresada, ahora soy docente. Veo a mis estudiantes en práctica desde que están en cuarto, quinto semestre y comienzo como a capturar talento. Buenísimo, claro. Ahora, por supuesto, tenemos profesionales de otras universidades, de la Universidad Minuto de Dios, tenemos varias profes de la Javeriana, de la Distrital. Creo que hay diversidad en nuestro talento, pero no podemos negar que la Universidad del Bosque es fuerte, nos da como una identidad ahí importante también. Una pregunta, Laura. ¿Qué buscas tú en una profe, más allá de su programa académico, de lo que haya estudiado? ¿Qué ves tú o qué buscas cuando estás reclutando talento para el jardín? Bueno, creo que en todos estos años de experiencia hemos descubierto con el equipo, con María Camila, con la Marisol, que es la directora, Ani, Elena, que nos ayudan en la selección de ese talento humano, hemos descubierto que lo más importante en una persona es su corazón, que todas las habilidades profesionales y ese modelo que nosotros hemos construido se puede formar, pero la pasión genuina por la educación, el respeto por el otro, la honestidad, esos son unos valores muy importantes que ya vienen formados desde los primeros uh-huh. años. Entonces, eso es una como de las cualidades más importantes, su corazón, la actitud y hay otras habilidades que se van formando en el camino. No sé, Cami, que nos acompaña bastante en ese proceso de selección, ¿qué nos quiera decir? Sí, creo que ahí lo podemos conectar también con algo que nosotros buscamos fomentar en los niños y en las familias, y es el tema de las habilidades del siglo XXI, que hoy es un tema tan escuchado, tan tal vez de pronto discutido, y es ese pensamiento de qué pesa más en este momento en un profesional, si el conocimiento en un área específica o aquellas habilidades que se relacionan con el pensamiento crítico, con la creatividad, con la innovación, con el trabajo en equipo, con la empatía. Entonces creo que también conectándolo con nuestra visión, cuando estamos haciendo esa conformación del equipo, buscamos que esas docentes tengan ese tipo de habilidades, porque sabemos que si una persona tiene la habilidad del trabajo en equipo, de la innovación, de la creatividad, fácilmente va a poder ser, de pronto va a poder aprender lo que nosotros como institución queremos. Pero por el contrario, si hay una persona que tiene mucho conocimiento en educación, pero no sabe trabajar en equipo, no es empática, no tiene la capacidad para innovar, para crear, pues no va a funcionar mucho con lo que nosotros como institución buscamos. Entonces creo que algo clave en ese proceso es el tema de las habilidades del siglo XXI y las habilidades blandas. Así es. Bueno, ya saben, un equipo humano, un equipo con corazón, con diferentes disciplinas, con diferentes perfiles que están ahí para darlo todo por los chiquitines, para darlo todo por las familias y bueno, y seguir haciendo de esta institución un lugar lleno de amor y de cosas buenas para los chiquitos. Más adelante estoy seguro que empezaremos a invitar a las profesoras, a las docentes que puedan estar aquí en este podcast y que puedan compartir ellas su experiencia. No se olviden de escribirnos. Para nosotros es muy importante saber qué piensan, qué sienten, que nos ayuden a mejorar este canal de comunicación con ustedes. Así que las invitamos de nuevo, los invitamos a todos a que nos escriban a contact@jardininfantilbilingüeelbosque.edu.co y que nos sigan en nuestras redes sociales, que le den like a las fotos. Ahí aparecerán sus chiquitos también. Seguramente podrán ver a sus chiquitos interactuando. En Instagram nos pueden encontrar como @jardininfantilbilingüebosque, nuestro canal de YouTube es Jardín Infantil Bilingüe del Bosque y nuestro fanpage en Facebook es Jardín Infantil Bilingüe del Bosque. Como les digo, si tienen dudas, inquietudes, compartan con nosotros lo que quieran, porque nosotros estamos acá para responder todas sus dudas, para acompañarlos y para que sigamos formando esta comunidad que es tan importante para nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente por escucharnos. Creo que escuchar a las docentes va a ser una experiencia maravillosa, escuchar sus historias, su perspectiva y también un poco de su vida. Así que gracias por escucharnos y esperamos que podamos tenerlas muy pronto también en estos espacios. y una invitación a las familias y a nuestros niños a prepararse, porque también queremos escuchar los testimonios de las familias, también queremos escuchar las ideas de nuestros niños y esperamos tenerlos pronto en este formato. Bueno, que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.